quiero compartir con usted algo muy importante. Dios no quiere que vivamos vidas desordenadas. Él quiere que vivamos vidas disciplinadas, llevando nuestras propias cargas. ¿Qué quiere decir llevar nuestras propias cargas? Significa que hay cosas que usted no puede dejar que otra persona las haga por usted, y tampoco las puede relegar o delegar. Por ejemplo, nadie puede arrepentirse por usted. Nadie puede entregarse a Cristo por usted. Nadie puede amar a Dios por usted. Hay padres que darían la última gota de su sangre si pudieran arrepentirse de los pecados de sus hijos, pero no pueden hacerlo. Cada uno llevará su propia carga. Como pastor, ¿cómo me gustaría aceptar a Cristo por usted? Pero eso es responsabilidad de cada ser humano. En el mensaje de hoy, terminaremos nuestro estudio bíblico sobre el tema ¿qué hacer con las cargas? Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y actor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Gracias por su amistad y su sintonía. Reciba una sincera bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. El programa anterior lo terminamos viendo el primer paso en el proceso de restaurar a otra persona, como lo describe Pablo en Gálatas 6:1, restauradle con espíritu de mansedumbre. Usted puede restaurar la vida de sus hijos con mansedumbre, con delicadeza, con suavidad, en lugar de utilizar golpes, gritos y críticas. Si usted tiene hijos descarriados, ellos necesitan ternura. Si tiene vecinos agobiados bajo el peso de una gran carga, ellos también necesitan de su ternura. En segundo lugar, hágalo humildemente. Mire este pasaje. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahora escuche. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Usted dirá, no yo. Amigo, hay tres personas en usted. La persona que es ahora, la persona que podría ser para la santidad y lo bueno en Dios, y la persona que podría ser para el libertinaje y la maldad, si usted quita sus ojos de Jesucristo. Usted dirá, bueno, eso no me pasará a mí. Bien, quiero hacerle una pregunta. ¿Le pasó a Jonás? ¿Es usted mejor que Jonás? ¿Le pasó a Elías? ¿Es usted mejor que Elías? ¿Le pasó a Simón Pedro? ¿Es usted mejor que Simón Pedro? ¿Le pasó a Juan Marcos? ¿Es usted mejor que Juan Marcos? No, la Biblia dice, así que el que piense estar firme, ¿qué haga qué? Mire que no caiga. En tercer lugar, necesita hacerlo compasivamente. La Biblia dice en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Lo ve? Présteme atención y permítame decirle algo. La persona más miserable sobre la tierra no es la inconversa. La persona más miserable sobre la tierra es la persona salva, pero fuera de la comunión con Dios. ¿No es cierto? Es totalmente verídico. Cuando David perdió la comunión con Dios, él dijo, ¿cuál es la carga que estas personas llevan y por la cual debemos tener compasión? Primero, su relación con Dios omnipotente se ha roto. David oró en el Salmo penitencial, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta persona que una vez caminó en dulce comunión con Dios, esa comunión con Dios se ha roto. El poder cantar y decir, a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y en paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Esa persona que se ha alejado de Dios, esa persona que se ha descarriado, esa persona que ha sido sorprendida en una falta, lleva una carga porque esa relación con Dios se ha interrumpido. Le diré algo más. Su conciencia le culpa. David oró en el Salmo 32, versículo 4, «Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». En las áreas donde él era espiritualmente lleno de gozo, ahora estaba seco como el polvo. Además, está la acusación satánica que viene a esa persona. ¿Sabe lo que el diablo le hace a la persona que se aleja de Dios? El diablo se vuelve su acusador. Antes de que esa persona peque, el diablo le susurra, «Vamos, sigue adelante, hazlo, nada te va a pasar». Y después de que esa persona ha pecado, el diablo le dice, «No te saldrás con la tuya». Y señalándole con el dedo añadirá, «Mírate». Y te llamas un creyente, un cristiano, un miembro de la iglesia. No mereces vivir. La gente ya no te tiene ninguna confianza. No hay manera de que regreses. Mejor estarías muerto. Eso es lo que hace Satanás. Esa no es una convicción del Espíritu Santo. Es una acusación satánica. El hombre o la mujer que se ha alejado de Dios lleva una gran carga. Se ha roto la comunión con Dios. Hay una conciencia culpable y una acusación satánica, y muchas veces hay la vergüenza pública. Y la persona culpable dirá, «No me atrevo a dar la cara en la iglesia. Si fuera, todo el mundo sabe lo que hice, en dónde he estado, y no me recibirán». Es mejor recibir a esa persona y dejarle saber que es amada y que es bienvenida de regreso al hogar. Pero existe ese sentimiento de miseria interna. ¿Cómo restaurar eso? Se restaura con gentileza, con suavidad, con humildad. Se la restaura empáticamente sabiendo que lleva una pesada carga. Y alguien me preguntará, «Pastor, ¿por qué debo hacerlo? ¿Por qué restaurar a una persona así?» Bueno, en primer lugar, porque es nuestro hermano o hermana. Note el comienzo de Gálatas 6:1. «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle». No solo es nuestro hermano o hermana, sino que somos miembros del mismo cuerpo. Cuando se me rompió el brazo, ¿me dolía solo el brazo? ¡No! Me dolía todo el cuerpo de una u otra manera. Cuando algún miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Así que, ¿por qué debemos restaurarlo? Porque somos hermanos, somos hermanas. Y más allá de eso, somos miembros del mismo cuerpo. Pero déjeme decirle la principal razón de por qué lo hacemos. La encontramos en el versículo 2. «Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». Notó lo que dice, cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pues la encontramos en Gálatas 5:14. «Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo». Esa es la ley de Cristo. Es amor, genuino amor cristiano, amor al prójimo como a uno mismo. Mire a esa persona que ha fallado, que lleva una tremenda carga, y entienda que debe amarla de la misma manera en que quisiera que le amen a usted si estuviera en la misma situación. Y le diré que solo una persona espiritual puede hacer eso, porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué no le pide ahora mismo a Dios que ponga a alguien en su corazón? ¿Por qué no decir, lo haré este día o esta semana? Y si usted que me escucha este momento es esa persona que se ha alejado de Dios, escúcheme atentamente lo que quiero decirle. Usted puede ser restaurado o restaurada. Usted puede regresar al hogar y no deje que el fracaso amargue su vida. Usted puede haber caído, pero no se ha terminado el mundo. Un equipo puede perder un partido, pero la temporada no se ha terminado. Pero aún hay otra razón aparte de que somos hermanos y somos miembros del mismo cuerpo, y de que hay la ley de Cristo. La palabra restaurar tiene dos significados: el de componer huesos rotos y el de remendar redes rotas. ¿Sabe usted para qué Dios nos ha puesto juntos? Para que seamos una red. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Estaban remendando sus redes. Y Jesús les invitó a que le siguieran para ser pescadores de hombres. ¿Sabe lo que es un hermano caído, una hermana caída? Es una rasgadura en la red. Y muchas personas no pueden ser ganadas para Cristo debido al ejemplo de algún hermano o hermana que se ha descarriado y vive alejado de la comunión con Dios. Y porque ven cómo vive esa persona que se llama creyente, no tienen ningún deseo de ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El más grande testimonio por Jesús y el más grande testimonio contra Jesús es la vida de un creyente. Sencilla pero importantísima verdad. La Biblia nos llama cartas vivas. ¿Cómo es el Evangelio de acuerdo a usted? Llámese como se llame. Tenemos una rasgadura en la red. Si todos los creyentes estuvieran bien con Dios, qué extraordinariamente fuerte sería esa red para traer almas a Cristo. Pero los peces se salen por las rasgaduras en la red, y esa es la otra razón para la restauración de los afectados. Existen cargas, amigo, que tomamos voluntariamente cuando llevamos la carga de otra persona. ¿Está usted dispuesto a hacer eso? La Biblia dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Existe otro tipo de carga. Hay cargas que soportamos fielmente. Por favor, leamos los versículos 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Esta no es una contradicción. Por un lado, la Biblia dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y luego dice, cada uno llevará su propia carga. ¿Es esto contradictorio? No. Es más bien complementario. La clave aquí es entender las dos palabras diferentes que se usan para carga. La primera palabra, carga, significa un bulto pesado, algo excesivo, algo que causa mucho peso, como estar fuera de la comunión con Dios. Es una carga muy, muy pesada. Es una carga abrumadora. Si alguien tiene una carga así, debemos ayudarle a sostener y a descargar esa carga. Es el tipo de cargas que tomamos voluntariamente cuando soportamos las cargas de otros. Mas la palabra para carga aquí es porción, una palabra completamente diferente. Nos da la idea de un cargamento de armas de un soldado, o una mochila, o un bulto amarrado a su espalda. Algo que es necesario, que no es una carga vana, sino algo que es útil, que le hará útil, y algo que a lo mejor vaya a salvar su vida. Dios no quiere que vivamos vidas desordenadas. Él quiere que nosotros llevemos vidas disciplinadas. Así que Dios pone cargas sobre nosotros y espera que las soportemos porque son cargas que debemos sobrellevar. ¿Qué significa cuando dice que cada uno llevará su propia carga? Significa que hay algo que usted no puede dejar que otra persona lo haga por usted. Existen cosas que usted no puede relegar o delegar a alguien más. ¿Cuáles son algunas de esas cosas? Bien, nadie puede arrepentirse por usted. Nadie puede entregarse a Cristo por usted. Nadie puede amar a Dios por usted. Hay padres que darían su última gota de sangre si pudieran arrepentirse de los pecados de sus hijos, mas no pueden hacerlo. Hay ciertas cosas que son nuestra responsabilidad y llegan a ser bendiciones si las tomamos. No hay tal cosa como una religión alternativa. y le diré que una de las cargas que necesitamos llevar y soportar es la disposición de liberar a un hermano de su carga. Verá, un hermano que ha caído no es un llamado para el chisme. Es un llamado a orar, una carga de oración. Nadie puede tomar eso por usted. Vayamos al último punto. Le he mencionado que hay tres tipos de cargas: las cargas que tomamos voluntariamente cuando soportamos las cargas de otros, las cargas que soportamos fielmente cuando Él dice, cada uno llevará su propia carga. Hay ciertas responsabilidades que son nuestras y que nadie puede tomarlas en nuestro lugar. Mas luego, escuche, querido amigo, hay una carga más, y esa es la carga que dejamos gozosamente, la carga que tomamos voluntariamente, la carga que soportamos fielmente, y una tercera carga, la carga de la cual nos deshacemos gozosamente. Por favor, anote en el margen Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La Biblia dice que debe echar sus cargas sobre el Señor. Puede ser que Dios le ha dado esa carga para que se la traiga a Él. Recibí una carta de una persona a la que nunca he conocido, y quiero compartir parte de esa carta con usted. Carta escrita por una mujer. Y dice, estuve totalmente en el fondo del pozo. Acabo de salir del cuarto del motel, en donde he sido golpeada, abusada y casi ahorcada por una persona muy cercana a mí. No mi enamorado, ni mi amante, ni mi marido. Estaba perdida y llorando. Imploré a unos hombres una limosna para poder comprar una taza de café y ninguno me ayudó. Pero ahora sé en mi corazón que eso fue una bendición de Dios porque, verá, Pastor Rogers, vi a un hombre joven con un niño pequeño en un local de mudanzas, adquiriendo cajas para empacar cosas. Yo dudé por el temor de ser rechazada de nuevo. Pero mientras más los miraba, más sentía que debía acercarme a ellos. Pastor, yo le pedí a este joven una moneda para comprar café. Él me preguntó que qué me pasaba, porque yo estaba llorosa y desarreglada. Yo le dije que nada, que solo quería unos centavos para comprar una taza de café. Y él me preguntó, ¿conoce a Jesús? Y entonces me desaté en llanto y le conté mi odisea. Él me ayudó tanto. Y ese momento, en ese mismo lugar, yo pedí a Dios que viniera a mi vida. Él oró conmigo y pidió a Dios que me aceptara como a su hija. Él fue una persona maravillosa y compasiva que ayudó a esta pecadora a encontrar el camino hacia el Padre. Él me dijo que era un pastor asistente en la iglesia en donde usted está. Y quiero que él sepa el tremendo impacto que tuvo en mi vida ese día. Pastor Rogers, no voy a decir que todo ha sido fácil desde entonces porque mentiría. Tengo un largo camino para recorrer, pero no estoy apurada porque camino diariamente con Dios. Y me aferro a su presencia porque no quiero sentirme nunca jamás sola. Yo no sé si alguna vez sabré quién fue el joven que me ayudó, pero me alegro que él se cruzó en mi vida ese día. Y le amo por ser un cristiano. Muchas gracias por tomar el tiempo para leer mi carta. ¿Qué leen los demás en nuestras vidas? Como hijos de Dios, somos cartas vivas. Recuérdelo. Leí en algún lado de un hombre que tenía un bonito perro. Y él tenía ese perro, quizá era un labrador o uno de esos perros que les gusta estar en el agua. El perro estaba nadando en un lago y el hombre quería irse a casa y lo llamó, pero el perro estaba pasándola tan bien que no le hacía caso. ¿Sabe lo que el hombre hizo? Él tomó un palo de la orilla y lo tiró en el agua. Y cuando ese perro vio el palo, él recordó lo que le habían enseñado. El perro nadó hacia el palo y lo agarró llevándolo en su boca, regresó a su amo y lo puso a sus pies. Yo me pregunto si la carga que usted tiene no le fue dada a usted por Dios para que usted venga a sus pies, para hacerle que venga a sus pies. Quizá Él le llamó de otras formas y usted no vino, y tal vez la carga es que Dios está utilizando para traerlo a los pies de su amo. Echa sobre Jehová tu carga. Y si usted me pregunta, pastor, si es que yo me he alejado de Dios, ¿Él me recibirá de nuevo? Absolutamente sí. Pastor, si nunca he conocido al Señor, ¿puedo ser salvo? Por supuesto que sí. Por eso pido que Dios bendiga este mensaje y lo selle en nuestros corazones. Antes de terminar, pida a Dios una vez más que ponga en su corazón la carga por algún hermano o hermana que necesitan ser restaurados. Traiga sus cargas a Cristo. Pudiera ser que Él no quite su carga ni resuelva su problema, y Él sabrá por qué lo hace así. Pero la Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Él lo hará. Y si usted quiere ser salvo, le invito a orar de todo corazón de la siguiente manera. Querido Dios, sé que tú me amas y sé que quieres salvarme. Este momento, con fe como la de un niño, abro mi corazón y recibo a Jesucristo, quien murió por mí y pagó con su propia sangre en la cruz el precio de mi pecado. Señor Jesús, desde ahora eres mi Salvador y mi Señor, y porque confío en ti, no me avergonzaré de ti. Dame el coraje para confesarte públicamente y ayúdame a vivir una vida santa, agradable a ti. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. Y si usted oró y le pidió a Cristo que entrara en su corazón, escríbanos y háganoslo saber para regocijarnos espiritualmente con usted y también para tener el privilegio de orar por usted como nuevo miembro de la familia de Dios.